Volvimos, tercer bloque de Mujeres al Derecho y al Revés. Como comentábamos, estamos acompañadas en el piso por integrantes de la Asociación Mujeres Meretrices de la Argentina. Nos acompañan Georgina Orellano, de Amar Nacional, y Laura Mesa, de Amar Capital. Retomábamos lo que había quedado abierto en el bloque anterior, esto de este debate que tiene que darse, estas mujeres que hablan por otras mujeres desde la teoría, pero que no tienen la experiencia, que queda esta teoría alejada de la realidad personal de cada una. Tienen el espacio, chicas. Cuéntenos, ¿cómo lo viven? Y en realidad creo que lo vivimos día a día, ¿no? En un debate también entre nosotras mismas. Nosotras en un principio nos decían feminista abolicionista y la veíamos como una enemiga. Ni siquiera sabíamos lo que era el abolicionismo hasta que nos empezamos a formar, ¿no? Y a empezar a ver por qué estas compañeras, porque para nosotras son compañeras, creo que tenemos muchísimas cosas en común y lo único que por ahí nos divide o nos separa es esto, que ellas piensan que la prostitución no debe ser considerada un trabajo porque es una violencia para el cuerpo de la mujer. Y bueno, y nosotras reivindicamos la prostitución como un trabajo, como una autodeterminación de las mujeres y que tienen que respetar libertades individuales y que nosotras decidimos sobre nuestro cuerpo. Así como ellas dicen que la mujer debe decidir sobre su cuerpo para poder abortar, y nosotras estamos totalmente a favor de eso. Entonces me parece que es también como un doble discurso, ¿no? Porque sí se puede tener como una libre decisión de nuestro cuerpo para abortar y qué les pasa a ellas cuando nosotros hablamos de utilizar nuestros genitales para comercializarlos, ¿no? Como para ofrecer servicios sexuales. Entonces me parece que pasa más que nada tras una línea, más que nada por la sexualidad. Nosotras encantadas vamos siempre a los debates, porque para nosotras no es un debate al que le esquivamos, en más creo que es un debate necesario, muy necesario para nosotras, para llevar nuestras voces en primera persona y para debatir estas cuestiones. Como yo al principio decía, antes no entendíamos lo que era el abolicionismo y lo tuvimos que estudiar. Y sin embargo, así cuando lo estudiamos todavía no podemos entender por qué ellas piensan eso sobre nosotras, ¿no? Y tratan de invisibilizarnos o revictimizarnos cuando estamos hablando mujeres líderes, mujeres empoderadas, que acá en la organización nunca nos trabajamos la culpa, sino que siempre nos trabajamos el empoderamiento, el tema del derecho. Creo que la central de estar en una central de trabajadores también nos ayuda, ¿no? Con todo eso del empoderamiento, de ver que nosotras no somos el único sector discriminado, sino que hay toda una clase que es discriminada, que no somos la única explotada, sino que la clase obrera por sí es explotada porque vivimos bajo un sistema capitalista. Entonces, eso todavía nos da muchísima más fundamentación a nosotras para decir que el problema pasa porque nosotras laburamos con algo que parece ser que únicamente tiene que ser para el matrimonio o para tener hijo o para poder abortar. Entonces, siempre, la verdad que al principio la veíamos como una enemiga, después pudimos entender que no, que tenemos esa diferencia, que somos compañeras, que luchamos por lo mismo, contra el machismo, contra el patriarcado, aunque muchas veces ellas parecen el patriarcado con nosotras, ¿no? El patriarcado con cara de mujer que nos dice desde una superioridad lo que está bien y lo que está mal. Respetamos la ideología que tienen, respetamos el pensamiento que tienen sobre nosotras, no lo compartimos. Y tampoco queremos que ellas piensen igual que nosotras, sino que respeten las libertades individuales de cada uno. Vamos a inaugurar, me parece que hace rato, no sé si este año lo tuvimos, pero bueno, no, me parece que no. Me vamos a inaugurar una sección que ya ha pasado por el programa, pero este año me parece que todavía no. Así que vamos al paso, Paulín. Desprevenida. Sin tiempo. ¿Apurado? Te preguntamos. Al paso. ¿Para vos la prostitución es un trabajo? No sé si es un trabajo. Puede llegar a ser un trabajo. Eso depende de cada persona cómo lo tome, pero de que trabaje de ello. Digamos, no sé si es un trabajo. No tengo una opinión formada al respecto si es o no. Digamos, no es la abogacía, pero no lo sé. Tampoco podría decir que no tan rotundamente. ¿Qué opinás sobre el proyecto de ley que pretende penalizar al cliente de prostitución? Creo que va a ser difícil hacer la diferencia entre el cliente de prostitución y el cliente de trata, que es lo que imagino que intenta penar la ley. De todas modas, el tema de penar el consumo es siempre hace un poco de ruido, ¿no? Tanto con cuando se hace hincapié en el consumo de estupefacientes, como en este caso. Digo, la pena del cliente no sé si es lo más adecuado. Hay que hacer las salvedades enormes de que una cosa es consumir cosas y consumir personas, es distinto, pero esto de penar al cliente no sé, digamos, me parece demasiado ruidoso. ¿Para vos la prostitución es un trabajo? Sí, yo creo que sí es un trabajo dependiendo de las circunstancias. Hay veces en el que no lo es. Es una explotación de alguien con una situación de poder mejor que la persona que es sometida a ese trato. ¿Qué opinás sobre el proyecto de ley que pretende penalizar al cliente de prostitución? Que no soluciona el problema que va detrás de esta situación, porque hay gente, repito, hay gente que realmente lo toma como un trabajo y hay personas que están siendo sometidas a una actividad que no es la que eligieron libremente. Para vos, ¿la prostitución es un trabajo? Sí, me parece que con el cuerpo cada uno puede hacer lo que quiere. Algunos realizan actividades físicas, otros porque no pueden ejercer la prostitución como trabajo y de ahí obtener algún dinero. ¿Qué opinás sobre el proyecto de ley que pretende penalizar al cliente de prostitución? No me parece bien. Me parece también que desde la postura del cliente también puede pagarse, si lo desea, para obtener algún tipo de placer. Escuchábamos a la calle algunas voces que daban su opinión con respecto a esto, la prostitución es un trabajo, no es un trabajo, es siempre un trabajo o no, y además dos proyectos de ley, ¿no, Gise, que están dando vueltas? Así es, hay un proyecto en la Cámara de Senadores y otro proyecto en la Cámara de Diputados, uno presentado por el senador Aníbal Fernández, que buscan, los dos buscan penalizar al cliente de la prostitución. Bueno, uno, la diferencia es que dice el consumo en casos de trata, el que consuma prostitución en condiciones de trata, y el otro en todos los casos. Bueno, nos gustaría saber qué piensan ustedes con respecto a estos dos proyectos. Bueno, como vos remarcaste, en cierto modo son medio como diferentes, ¿no? Con respecto al de la diputada Marcela Rodríguez, que quiere penalizar al cliente de prostitución, bueno, porque ella entiende que existe la trata porque existe la prostitución, también, la verdad que lo repudiamos totalmente. Creo que Marcela Rodríguez pone su ideología, porque ella es feminista abolicionista, pone su ideología, ¿no?, sobre ese lugar de poder donde tiene como diputada. Y la verdad que no entendemos si están luchando contra la trata de personas o realmente están luchando para eliminar el trabajo sexual o la prostitución, como lo quieran llamar. La verdad que nosotras no tuvimos la oportunidad de charlarlo con ella y debatirlo cara a cara. La verdad que también nos gustaría que escuche las voces y que también que entienda que más allá de que si ella parte de esa ideología que la prostitución no puede ser considerada un trabajo, que entienda que hoy por hoy la realidad es que hay muchísimas mujeres que reivindican la prostitución como un trabajo y que la mayoría somos jefa de hogar y que eso atenta directamente con nuestra fuente laboral. Así que ese totalmente lo repudiamos. Y después con el tema de Aníbal, no sé si lo repudiamos, porque si no va a decir, bueno, que nosotras estamos a favor de la trata de personas, que en realidad no, como organización, más allá de que no es nuestro objetivo combatir la trata de personas, uh-huh. Sin embargo, en la práctica y en el día a día la terminamos combatiendo. Bueno, tenemos una compañera que fue asesinada en el año 2004 por denunciar, ¿no?, la trata de personas y la explotación sexual de niños y niñas en la zona de la terminal de Rosario, que es la compañera Sandra Cabrera. Con él sí tuvimos la oportunidad de poder sentarnos. ¿Fueron convocadas previa a la presentación del proyecto? No, después. ¿Y Rodríguez, la diputada Rodríguez? Jamás. No, jamás. Uh-huh. ¿Se enteran ustedes cuando ya fue hecha la presentación? Cuando ya fue hecha la presentación. Bueno, lo mismo, con Aníbal nos pasó lo mismo. Nos enteramos, ¿no?, cuando ya fue hecha la presentación, que él le habían hecho varias entrevistas donde él tiró como el balde de agua fría para nosotras. Y después, bueno, más allá de que hemos tenido cruces en el diario El Tiempo Argentino, donde lo salimos a desmentir que él nos había recibido, le mandamos un mail personal y bueno, y nos contestó creo que a las pocas horas y nos recibió. ¿Y ahí cómo fue? Y en realidad ahí lo primero que nos dijo que él no quiere atentar contra nosotras, que él respeta las libertades individuales de cada ser humano, que vivimos en un país democrático, donde hay una constitución nacional, que lo enmarca en el artículo 19, que él no puede atentar contra lo que la constitución de su país dice. Pero en realidad lo que nosotras íbamos como organización o como trabajadoras sexuales a decirle que el primero quien va a ser el órgano de aplicación de la ley, él nos dijo que es la policía. ¡Apa! Y después le contamos directamente lo que nos estaba pasando. Nosotros le dijimos, todavía no salió, no se presentó ni siquiera en mesa de entrada, ni siquiera se trató en la mesa de comisión que se debería tratar, que es en la Comisión de Derecho Penal. Y ya en barrios como Flores y Constitución se está dando que la policía lo está parando a los clientes de nuestras compañeras y le está diciendo que ya es ley ese proyecto y que lo que están cometiendo ellos de llevarnos a nosotras o sea, pagarnos nuestro servicio es un delito. Y le están cobrando coimas, obviamente, porque los clientes no van a querer que les llegue una solicitud, me entendé, a la casa. Juegan con el desconocimiento de las compañeras. O sea, si ya están haciendo todo un negocio, cuando no está la ley, no me quiero imaginar cuando la ley esté aplicada lo que va a pasar. Esto es así, o sea, ustedes reciben de las compañeras. Esto es así, nosotros recibimos de la compañera de Flores, Constitución y 11 estas denuncias. Y de Villa del Parque también recibimos esta denuncia. Y ahora se estaba tomando la tendencia también en los departamentos privados, que la policía se para en la puerta del edificio y hace lo mismo con los clientes antes que ingresen. ¿Les cobra coima a los clientes? Les cobra coima a los clientes diciendo que no les hace una denuncia. Que si no, exactamente, se le abre una causa. La ley hecha. Entonces, no dejan trabajar. Entonces, bueno, y aparte nosotros le decíamos, la prostitución no es ilegal, carece de un vacío legal, entonces, ¿cómo se va a diferenciar el cliente que es de trata al cliente de una prostitución claro. No forzada? Eso fue lo que quedó dando vueltas después de la presentación de Aníbal Porque Fernández, a mí me parece, ¿no? Y aparte, cuando él nos dijo el órgano de aplicación y la policía, y nosotros le dijimos, mirá, la policía, todo el órgano de aplicación de la ley de trata es la policía. El órgano de aplicación de decretos provinciales donde se cierran y se prohíben las whiskerías, las casas de boite, los clubes nocturnos y los cabarets es la policía. Los artículos contravencionales que rigen en las diferentes provincias, el órgano de aplicación es la policía. Las ordenanzas municipales que prohíben la oferta de servicios en departamentos privados es la policía. Y ahora tenemos una ley más que el órgano de aplicación va a seguir siendo la policía. Entonces le están dando muchísimo poder a la policía para que recupere la caja que cuando nosotras nos organizamos como trabajadoras sexuales, la verdad que ellos la habían perdido. Claro. Entonces sentimos eso. Y aparte, después le dijimos, penalizar al cliente de trata de prostitución es invisibilizar y enfocar que trata nada más ahí en la prostitución. Y en realidad la trata de personas también existe en los talleres clandestinos, existe en el campo. O sea, ¿por qué no penaliza también lo otro? ¿No? Que penalice a aquel que vaya y se compre, no sé, una campera de la marca de la mujer de Macri y de Aguada. ¿Me entendés? Que también tiene personas tratadas, que le paga 2.50 pesos y después que revende la campera recara. ¿Me entendés? O de última, aquellos chicos que, no sé, que compran la marca Chiqui Mimo, que también hay talleres clandestinos donde hay gente, ¿me entendés?, de otros países que le hacen la ropa. Que baje, entonces, ¿cómo se llama esto?, la imputabilidad y que también vayan en cana. Entonces, realmente nos sentimos que directamente nos están atacando a nosotras y que no están combatiendo verdaderamente lo que tiene que combatir y no están rescatando verdaderamente a las víctimas de trata. Tenemos un montón de compañeras en diferentes provincias que la han puesto, ¿me entendés?, como número estadística de mujeres rescatadas, porque van, clausuran en un lugar, la dejan sin fuente de trabajo, le roban el dinero, no la dejan ingresar para que retire la ropa, le roban los celulares, no se lo devuelven más y ya la ponen como una mujer rescatada de la trata de personas. Entonces, en realidad, nosotras queremos hacer verdaderamente la diferenciación de lo que es trata de personas, de lo que es el trabajo sexual autónomo, y me parece que esa diferenciación va a venir con una ley que le dé el marco legal y que nos dé la posibilidad de que nuestras compañeras de manera autónoma que se desprendan de la figura del proxeneta, porque mientras hacemos todas estas leyes, más poder le damos a la red de trata y muchísimo más poder le damos a la figura del proxeneta, porque la trata de personas y el proxenetismo hace muchísimos años que está penalizado, ¿me entendés?, ya y especificado en el Código Penal de la Argentina. Los prostíbulos están prohibidos desde el año 1936, sin embargo, hoy estamos en el 2003 y siguen existiendo. Entonces, me parece que hecha la ley, hecha la trampa. No tendríamos que empezar a preguntar quién es el órgano de aplicación que deja que todas estas cosas sigan sucediendo. Bueno, muy interesante, la verdad, todo lo que decís, porque abre aún más Me parece que el debate que sigue... Sí, complejiza la situación, que la situación es de por sí compleja. Todos los medios tienen una mirada mucho más simplista de la y con una única voz a la que se le da mucho más espacio. La situación es compleja, hay distintas organizaciones de distintos con distintas miradas sobre esto. Entonces lo bueno es abrir el abanico para escuchar todas las voces y darse cuenta que bueno, que no es fácil, que hay muchas miradas y voces diferentes sobre lo mismo, realidades distintas que podemos desconocer. Así que, bueno, un placer haberlas tenido en el piso. El espacio está abierto siempre que Amar quiera aprovecharlo. Muchas gracias. Y bienvenidas. Nos gracias. Vamos un temita. Gracias. Al otro lado del río, Elena Roger. La, la la la la, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Arranca la semana, toma nota, las mujeres te invitan. Che, pero pagás vos, ¿no? Muy buenas tardes, noche, Natalia Zurraco. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches a todos y a todas, con lo que me queda de voz en este momento. no quería dejar de estar, no quería dejar de acompañar. Evidentemente no estoy teniendo mucha suerte estas semanas. Se te hizo costumbre salir por teléfono ahora. Sí, se me hizo costumbre. ¿Te gustó la del teléfono? No, la verdad que esta vez no. La verdad que me siento muy mal, pero bueno, dije por lo menos no dejar la sección, porque viste, si no queda ahí... Acéfala, y si queda acéfala empieza a perder el protagonismo y ya después es difícil revolver de eso. No, ya la semana que viene, bueno, yo estoy diciendo que la semana que viene voy a estar sí, ahí. No lo digas más. No lo digo más, por cábala no lo digo más. Bueno, contanos, ¿qué tenemos? Tenemos teatro. Dale. Por un lado, una emisión que nosotros ya hemos hecho meses anteriores, pero que ahora vuelve a estar otra vez en cartel, que se llama Afro Latinoamericanas. Ah, buenísimo, de lo voces, vi. Susurros, gritos y silencios. Sí, sí. Lo hemos posteado en Facebook. Está posteada en Facebook, es una obra declarada de interés social y cultural por la Ciudad de Buenos Aires y es una puesta en escena de diversos textos históricos y poéticos escritos por mujeres afro-latinoamericanas que relatan las gestas, pasiones, pesares e ilusiones de las mujeres afrodescendientes de Argentina y América Latina desde la época de esclavitud hasta nuestros días, la verdad. Muy interesante, muy bueno. Sí. Sí, sí, muy interesante, todos los viernes a las 21 horas en la Manzana de las Luces y la entrada está $60. Está bien, bien. ¿Cómo eran los días entonces? Los viernes a las 21 horas. Perfecto. En la Manzana de las Luces. Y si no, lo buscan en Mujeres al Derecho y al Revés de Facebook, que también está posteado el flyer. Sí, y esta invitación, que es súper interesante, que también la posteamos en Facebook, que le agradecemos a una compañera, María Paz, que siempre también que escucha el programa y que siempre aporta, es el primer Festival Nacional de Teatro sobre Violencia de Género. Ajá. Se va a hacer acá en Buenos Aires. Del 29 de diciembre al primer, perdón, del 29 de noviembre al 1 de diciembre y ahora lo que está es abierta la convocatoria para mandar obras de teatro. Qué bueno. Sí, súper interesante. Esto también lo posteamos en Facebook, que lo pueden encontrar y la verdad que está muy bueno. Está muy bueno, hay tiempo. Yo no tengo las bases, ahora justo me estaba queriendo ver porque no estaba viendo bien el mail para pasarlo a la información y las bases del concurso, pero bueno, está dedicado a elencos nacionales y que se interesan en el tema, no hay muchos requisitos, así que ahora voy a ver... Toda la información en el Facebook de Mujeres la buscan y la encuentran. Pero es que ahora no lo veo, lo tengo acá delante mío y estoy muy mal y ya... Bueno, también eso me afectó la visión esto. Puede pasar, relájate. Búsquenlo en el Facebook y si no, también por primer Festival Nacional de Teatro sobre Violencia de Género, Ciudad de Buenos Aires y aparece. Buenísimo. Bueno. Bueno, Nati, aprovechamos que te tenemos acá entre nosotras y nos despedimos de la audiencia, dale. Vamos escuchando un temita que a mí no me va a salir como te saldría a vos, pero voy a hacer todo lo posible. Le mando un beso a Pablo también. Si te contáramos lo que dijo, llamá la colifa, decía recién, fuera del aire. Llamá la colifa, esa eras vos, para hacer el Mujeres Te Invita. Bueno, nos vamos escuchando My Baby Just Care For Me, de Nina Simone. Ay, y, ¿viste? No lo dije como vos, pero bueno, hice todo lo posible. Lo dijiste muy bien. Bueno, agradecemos a la audiencia haber estado ahí, a Pablo Fabieri, musicalizador y operador, como siempre, muchas gracias. Y nos vamos, Gise. Besito, Nati. Cuídate. Chau. Chau, hasta el domingo que viene. Beso grande, chau. Something he can't see. My baby don't care. Who knows? My baby just cares for me.